Bueno, vamos a anunciar la fiesta de celebración del Día del Niño que se va a llevar a cabo como fecha que hemos acordado con la gente de mano el próximo día 16 de agosto, en función de lo que han sido la emergencia sanitaria que estamos atravesando. Hemos tomado la decisión de postergar una semana más. En principio iba a ser el día 9 de agosto, pero hemos tomado esta medida en función de lo que es la evolución del fin de las clases y demás, y tomarnos el tiempo para trabajar nosotros y obviamente cuidar a los chicos. La realización este año, hemos acordado con la gente de mano, va a ser ocupar este espacio público que los olavarrienses han ido erigiendo durante todo el año pasado como lugar de concentraciones masivas de la ciudad y durante este principio de año. Y la idea es trasladar la fiesta del Día del Niño al Parque Mitre, para realizarse allí la convocatoria a los espectáculos públicos que vamos a realizarse, los artísticos, como así también todo el desarrollo de la fiesta con las características tradicionales que la misma ha tenido durante todos los 29 años que se viene llevando a cabo la fiesta del niño, del Día del Niño, organizada por mano. También hacemos una convocatoria para todas aquellas instituciones que quieran participar y colaborar en la organización. El próximo día 16 de julio nos vamos a reunir aquí en la municipalidad, en el Salón Azul, con la idea de coordinar todo lo que son las fiestas que habitualmente se realizan en los barrios, con la idea de que la barría tenga una sola fiesta, que sea una gran fiesta, con independencia de las decisiones que cada uno tome después, pero que también esta va a ser la fiesta que va a auspiciar, a patrocinar y a invertir el gobierno municipal como la fiesta del Día del Niño para todos los chicos de la ciudad. Así que esperamos, bueno, contar con las sociedades de fomento, entidades intermedias que habitualmente trabajan con los chicos en la realización de las distintas fiestas, con la propuesta y con la idea de fortalecer esta fiesta que ha crecido año a año, pero que también sabemos lo que nos pasa año a año con distintas instituciones que quieren organizar, una vez pasado el Día del Niño, fiestas en otros lugares de la ciudad. La idea es concentrar en esta fiesta, que los olavarrienses tengamos en este lugar que es el Parque Mitre, un lugar equidistante a todos los puntos de la ciudad, una fiesta para todos los chicos y que se lleve obviamente adelante con el mayor de los éxitos. Así que bueno, lo dejo a la gente de mano y a Eduardo que después anuncie las actividades que se van a desarrollar. Bueno, gracias José. Buen día. Yo lo que quiero decirle en principio es agradecer a la municipalidad por siempre estar con nosotros colaborando en esta gran fiesta que para nosotros es un poco difícil organizarlo sola. Entonces, por eso convocamos a todas las instituciones que quieran sumarse. Nosotros nos estamos reuniendo en la Sociedad de Fomento Héctor Amoroso, de Anfunes y Álvaro Barro. Ahí estamos los martes y los jueves de 17 horas en adelante. Cualquier inquietud que tengan o que quieran llegarse cualquier otro día a la Sociedad de Fomento, pueden hacerlo porque hay gente de mano que está para atenderlos. Y bueno, para nosotros por ahí este cambio de lugar es un desafío. Estamos acostumbrados por ahí a los desafíos estos de cambios de lugar, porque la fiesta comenzó en Racing, después se trasladó a Estudiantes y después a la sociedad rural. Obviamente que estos cambios a nosotros nos ayudan a seguir creciendo en la institución y seguir creciendo en cosas para Olavarría. Creo que esta fiesta ya dejó de ser la fiesta del Día del Niño para sumarse a todas las fiestas de Olavarría convocantes y ser la fiesta de Olavarría y para la familia. Eso sería más o menos lo que tengo para decirles hoy. Después, más adelante, vamos a ir dando detalles de cosas que pueden ir sucediendo en lo que en sí va a ser la fiesta. Bueno, para agregar a lo que ha dicho el Intendente y la Presidenta de Mano, lo que sí podemos adelantarles es el show central que hemos contratado para la fiesta del Día del Niño, que va a ser el show de Topa. El show de Topa, para quienes no conocen, es un personaje muy conocido para los chicos de la tele. En el canal local lo pueden ubicar en el canal 42, y hemos definido ya la contratación de este show para el día 16 de agosto a las 16:30, que sería el corolario de la fiesta del Día del Niño. El esquema que nos estamos imaginando es similar al de la fiesta de Olavarría, con dos escenarios, con los juegos inflables que ya el año pasado dieron un resultado muy importante, cerca de 30 juegos, más las características habituales que tiene la fiesta de mano, que tiene que ver con el chocolate, las facturas para los chicos, las golosinas, los juegos y toda la parte recreativa que va a estar a cargo de la dirección de deportes, que hoy ya estuvo el profesor Gabriel Rosato participando de la reunión organizativa, y que básicamente se va a concentrar en el espacio del Parque Mitre, ubicado entre Necochea y Álvaro Barros. Como decía Fabiana, la fiesta del Día del Niño es una de las fiestas que tiene consagrada ya Olavarría, que no solo la organiza el municipio participa de la organización, pero hay una tradición de gente que viene trabajando durante 29 años ya en esta fiesta. Es parte de un calendario de eventos que tiene otras fiestas importantes, como la de Reyes en el caso de Sierras Bayas, la de los cursos oficiales, el Festival de Doma y Folclore que organiza Ferro. Es decir, fiestas que ya tienen una tradición en la ciudad, donde el municipio participa activamente, pero sin duda hay gestores de esta fiesta que uno está reconociendo. Pretendemos que esta fiesta, de la manera que creció, con los diferentes cambios que ha tenido a lo largo de su historia, crezca y sea la fiesta de toda Olavarría. Así que bueno, en principio esto es lo que tenemos para adelantarles ahora. La idea es trabajar de manera conjunta en conformar una comisión organizativa a la que se pueda sumar esta gente de las distintas instituciones que ha convocado el intendente. La reunión del día martes va a ser a las 19:30 aquí en la municipalidad, así que el jueves 16 a las 19:30, y esperamos que sea una convocatoria amplia, al igual que ocurrió con la fiesta de Olavarría, para que podamos darle el impulso a la fiesta de mano que se merece. En principio, lo que hemos hablado, les vuelvo a decir que hay niveles de detalle que todavía no queremos avanzar, pero en principio arrancaría a las 14 horas y se extendería hasta las 18, que es el horario de sol que siempre hemos aprovechado en la fiesta del Día del Niño. El tramo, estamos hablando el mismo que utilizamos para la fiesta de Olavarría, que es la avenida Brown y el parque entre Belgrano y Álvaro Barros. La invitación a las instituciones es para las instituciones de las localidades también, ¿no? Sí, sí. Creo que la localidad acá que el tema de los filtros y demás. Este año va a ahorrar mucho en transporte, ¿viste? No, porque parece que justamente el ahorro de transporte podría estar cerca. ¿Hay controles mayores por tratar de chicos más chiquitos y están tan cerca de la dos? Sí, ahí lo que hemos hablado con la entidad son las mismas condiciones de seguridad que nosotros hemos dado a lo que es el corso y la fiesta de Olavarría. Va a haber una protección, obviamente, contra la zona del arroyo, va a haber toda una logística vinculada a lo que es baños químicos, seguridad, emergencias médicas, que eso ya tenemos un equipo de trabajo en el municipio que está afiatado para ello, así que bueno, seguramente habrá que tener en cuenta que vamos a trabajar con otras edades, que eso requerirá de alguna medida en particular, pero el espacio realmente funciona muy bien. Mira, nosotros cuando hemos cambiado de lugar siempre hemos tenido ese temor de que la gente no se acerque o no llegue, pero realmente siempre ha sido superar el lugar donde vamos, es superar la gente que años tras años hemos tenido. 25. ¿Se pensó en algún momento en el parque Sobre? No, porque me parece que el Parque Mitre es un lugar equidistante y un lugar que la gente ha adoptado con juegos, con todo ese tipo de cosas para nosotros es un desafío. Dejanos tener ese desafío, después otros años pensamos. Fue una pregunta porque también el Parque Severicia lo ha adoptado la gente, ¿no? concurre y como ha puesto juego y todas esas cosas, ahora pensé en eso, ¿no? Está bien, bueno, pero déjanos este año acá y después el otro vemos, charlamos otro año. Bueno,